Estamos en comunicación con Mirta Fajet, quien es secretaria gremial del SUTE, quien nos va a contar sobre, bueno, las actualidades que se están llevando adelante por parte del sindicato de las y los trabajadores de la educación. ¿Cómo estás, Mirta? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Un placer volveros a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Todo igualmente. Bien, Mirta, ¿nos escucha? Sí, ahora sí, sí. Dale, perfecto. Dale. Bien, ahí anunciábamos un poco para arrancar este informe, se podría decir, para ver cuáles son las actualidades que están aconteciendo dentro del sindicato. Bueno, nosotros en estos momentos seguimos terminando, o sea, las comisiones técnicas de lo que ya firmamos en paritaria para que ya salga la resolución. O sea, ahora ya en unos días ya tenemos organizado lo que sería la titularización de celadores, donde ya el gobierno lanza su propio cuestionario. Nosotros hemos largado más o menos uno cuestionario online para tener un relevamiento de la cantidad de compañeros y compañeras en condiciones de titularizar. Se está cerrando en los últimos... ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Bueno, estamos también viendo lo que sería la situación de los acrecentamientos, traslado, acrecentamiento cerrado, acrecentamiento abierto y traslados, que son los movimientos de media. Así que bueno, estamos tratando de terminar y bueno, ahora ya directamente con lo de violencia de género, la reglamentación de la ley de violencia de género, eso ya prácticamente quedó listo, así que bueno, estamos con eso. Y ahora, ante las últimas noticias, en cuanto a lo salarial, esperando que nos llamen a una mesa paritaria salarial, porque se han arreglado prácticamente con todos, menos con nosotros, así que estamos exigiendo, en cierto modo, que se reabra la paritaria salarial para llegar a un acuerdo, porque, bueno, porque ya sabemos que estamos todos por debajo de la línea de pobreza y la mayoría de nuestros compañeros y compañeras celadores debajo de la línea de indigencia. Totalmente. Así que lo que estamos viendo es eso. Vamos a tener plenarios para reorganizarnos ahora entre el 15 y el 14-15 de septiembre. Plenarios que afortunadamente van a poder ser presenciales, donde vamos a tener estamos en este momento buscando salones que estén aptos en cuanto a mantener el protocolo, pero ya volver en cierto modo a los plenarios presenciales. En todos los departamentos de la provincia para completar después en el provincial, a ver cómo seguimos hacia adelante, y por la elección de la Junta Electoral para las elecciones, como ya terminó, ¿no es cierto?, la restricción de elecciones, nosotros vamos a preparar Junta Electoral y prepararnos para el acto eleccionario de las nuevas autoridades del sindicato. ¿Cómo se ve venir este momento de elecciones dentro del sindicato? ¿Cuál es el análisis que se puede desarrollar en esta gestión? Mira, viene bastante complicado, bastante difícil. A nosotros nos tocó llevar el sindicato adelante en medio de una terrible pandemia, donde no podíamos visitar escuelas, donde en el 2020 la educación se transformó en virtual, en donde nosotros igual todo el 2020 estuvimos en la calle a pesar de la pandemia, haciendo los reclamos correspondientes. Después, o sea, con este gobierno que también es muy autoritario, en realidad el análisis, bueno, ahora algunas cosas hemos logrado, la mayoría no, hay un descrimiento de nuestros compañeros, las bases, el cansancio, el agotamiento. Así que bueno, acá veremos cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Creo que, bueno, que lo importante es que podamos realizar el acto con la mayor transparencia posible y que, indudablemente, más allá de los resultados, el sindicato justamente está para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así que esto no se pierda, que sigamos trabajando y tratando de defender siempre a nuestros compañeros que bastante mal han estado en este último tiempo con este gobierno. Bien, además de la renovación de la mesa, dentro del sindicato también se está convocando para las elecciones de delegados y delegadas escolares. Sí, a partir del 15 lanzamos elección de delegados. Es como para darle un marco más serio, porque nosotros con esto de la pandemia tenemos muchísimos mandatos caídos, ¿no? Que si bien la resolución del Ministerio de Trabajo los prorrogaba, pero bueno, ahora hay que activar, ¿no es cierto?, la elección para renovar mandatos y para tratar de lograr que todas las escuelas tengan su representante del SUTE en su institución, o sea, tratar de elegir delegados nuevos. Así que a partir del 15 de septiembre lanzamos la elección de delegados y les comunicamos a nuestros compañeros que se comuniquen con las seccionales departamentales para que ellos puedan llevar el material necesario para hacer el acto eleccionario con transparencia, como estamos pidiendo. Totalmente. Y con respecto a este debate, que bueno, ha sido el debate de los últimos, de estos últimos años, se podría decir, con respecto a los protocolos que se abordan en las escuelas, ¿cuál es la situación que se aborda desde las diferentes delegaciones y desde el sindicato con respecto a esta postura de, bueno, bien digo, de imponer la presencialidad plena en las escuelas? Mira, sí, para nosotros es una locura. Bien, los casos de contagio han bajado, afortunadamente, por la gran cantidad de vacunas, pero hay mucha gente que todavía espera su segunda dosis de Sputnik, que no quieren combinar, que no quieren que le pongan nada más que las que corresponde. Pero bueno, pero no solamente eso, o sea, en cuanto a los protocolos, una locura, o sea, se anula el protocolo del distanciamiento en las escuelas. Y hablemos, o sea, en este momento en las escuelas secundarias, hay escuelas que no han comenzado. Primero por no tener los insumos necesarios, otras por no tener los celadores, que son los que se encargan de llevar el protocolo adelante, y otras porque realmente no están en condiciones, no tienen agua, tienen cloacas colapsadas, desde la semana pasada que estamos pidiendo y que no se arregla. Entonces acá hay un relajo de parte del gobierno, de que ya que llama la presencialidad absoluta más en esto de la secundaria, que por lo menos dé los insumos y tenga las escuelas en condiciones. Entonces no podés llamar a la presencialidad en medio de una pandemia sin tener los insumos y el personal para poder llevar adelante el protocolo. O sea, hemos tenido muchos problemas en las escuelas de que no pueden iniciar justamente por no estar en condiciones, porque no es una escuela segura, donde afortunadamente, y debo felicitar a nuestros compañeros y compañeras directoras que han tomado la definición de no iniciar la presencialidad hasta que la escuela no esté en condiciones, o hasta que la escuela tenga el personal de celadores y celadoras correspondiente para llevar el protocolo adelante. ¿Aproximadamente cuántas escuelas han decidido no iniciar la presencialidad total, plena? No, eso el número total no lo tengo, pero son varias, entre las 2.300 que tenemos, poner a lo mejor 10, 12, 15, no tenemos un relevamiento, eso lo tiene todo gobierno, porque ellos a través del GEN saben, y aparte a través de las comunicaciones de las inspectoras y de los delegados regionales, entonces ellos van teniendo todo la información necesaria. Bien, Mirta, y como para... pero bueno. Ah, perdón, sí. No, es así. Sí, y para no irnos sin hablar también sobre este tema puntual con respecto a la actualidad de las noticias y de lo que acontece dentro del sindicato, también se avecina la inscripción para el bono 2021 y 2022 para el nivel inicial, primario y modalidad de especial. Nivel inicial, primario y especial, sí. Exactamente. Sí, ya hemos publicado, hemos difundido todas las fechas, se va a hacer a través del GEM, que lamentablemente, bueno, el gobierno a toda costa quería que se implementara de ese modo, lo que no nos brinda una seguridad, porque lamentablemente el lugar, el espacio físico donde trabajan nuestras compañeras en la Junta, no tiene una buena conexión de internet, no tienen todas una computadora, porque no la tienen. En muchos casos, el año pasado, no, a principio de año, tuvimos que llevar nosotros una computadora y un escáner para que las compañeras pudiesen imprimir los bonos, porque el gobierno no da las herramientas necesarias para que el trabajo sea de excelencia. Y entonces, bueno, esperemos, porque nosotros ya lo solicitamos, que tuviesen lo que tenían que tener, una línea de internet que no se les caiga, y en la necesidad de que nuestras compañeras, cada una tenga una máquina, una computadora y por lo menos dos o tres escáneres en la Junta para que se pueda trabajar con más eficacia. Totalmente. Mirta, muchísimas gracias por mantener comunicación con nosotros. Gracias a ustedes porque están siempre presentes y bueno, éxitos en la nueva etapa. Muchísimas gracias. Ahí estábamos en comunicación. Chao. Hasta luego, que estés bien. Ahí estábamos en comunicación con Mirta Fajet, quien es secretaria gremial dentro del SUTE, el Sindicato de las y los Trabajadores de la Educación.